El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Para el sol. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos, comenzando la tarde-noche, como siempre. Así es, luego de la tierra quema, arrancamos con esta suerte de puerta de entrada a la semana. Exactamente. Los veo muy, venimos esperando el verano, parece, ¿no? Más que la primavera. Claro, los veo como muy veraneos. Es que acá hace calor, acá hace calor. Es verdad. Sí. Igual el día estuvo bárbaro. Hoy estuvo un día muy lindo para disfrutar. La verdad que sí. Un día para estar al aire libre. ¿Han tenido la posibilidad de estar al aire libre? Sí, yo sí estuve. La verdad que pude disfrutar el día hoy. ¿Pero descansando? No. No, no precisamente. Yo por lo menos estuve al aire libre, pero es verdad. Estuve haciendo una actividad con de actividades trabajo. Laborales. Bueno, sí. Bien. Estuve con mi huerta orgánica ahí. Claro. Ah, ¿qué tal? No, para nada. Es un deseo que tengo en algún momento. ¿Ah, sí? Sí, me encantaría. ¿Y con qué...? Fin terapéutico, digamos, ¿no? Como, viste que dice el contacto con la tierra, canalizando con la tierra, es como que liberas tensiones. Bueno, cierto, estaría cierto. Bueno. Y de paso te plantas unas lechugas y te ahorras. ¿Sabes qué? Está buenísimo. Y se construye una pyme. Exacto, y sí, bueno, de a poco, ¿no? Claro. Bueno, ya fuimos como... Soñando. Un montón. Y sí. Está bueno. Bueno, aquí comenzamos, el 25 de septiembre con Santiago y en la operación técnica. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va? ¿Cómo salió Racing? No sé cómo salió Racing. Iba 0. ¿Cómo salió? La cara no fue como... 0-0. 0-0, bueno. La expresión, ¿no? De sí, los de sí, Racing. Fue como... Es como... Muchos tienen esa misma cara. Es como que se repite. Es un factor común. Uy, mirá cómo te da. Bueno, mirá, no, uy, digo. Durísimo, así. Te mató. Es lo que me parece. Digo, ¿cuántos años me dice? 35 años. 35 años. Sí. Pero la verdad que eso tiene que ver con... Es un hincha de verdad, creo. Claro. Que el que... 35 años sigue a un club de esa forma es porque de verdad sí, refleja, cierto, es una parte cierto. De la personalidad, lo que es fidelidad para mí, ¿no? Seguramente. Y fueron campeones en el 2001, pasaron 10, así que le quedan 25 todavía para esperar. Es verdad. Bueno. Qué mala. Hasta las 21 nos quedamos aquí en el 90.1, con muchas cosas para compartir, así que bueno, les proponemos que se queden. Exacto. Con nosotros, que se metan en la radio también, ¿por qué no? Pueden ser parte del programa. Es verdad. Ay, tengo un problema con la vía de comunicación, que tenía un papel ahí que no lo puedo leer. Ahí está. ¿Puedo decir las vías de comunicación? Puedo decir las vías de comunicación. Bueno, pueden llamarnos al 466-6559 o bien mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Y ya me llegó un mensaje de texto de Mónica Lovera. Mónica Lovera, sí, nuestra oyente. Con nombre, apellido, todo, porque es una oyente que nos sigue desde el primer emblemática. Día. Emblemática. Así que le mandamos un beso especialmente en el día de hoy. Ella sabe por qué. Muy bien, un beso especial en el día de hoy para Mónica. Bueno, arrancamos, Santiago, con el programa del día de hoy. En el domingo en el que los guachiturros llegaron a la tapa de Clarín. Increíble, ¿verdad? No, la tapa de Clarín, ¿en serio? Llegaron a la tapa de Clarín, increíble. Vamos a Argentina todavía, dale. Otras pude ganar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Continuamos en Peor para el Sol hasta las 21 aquí en el 90.1 en FM Moreno, Sí, continuamos y tenemos, como ustedes saben, en Peor para el Sol nos enteramos de muchas cosas. Sí. Y una temática muy importante para nosotros a nivel ideología y digamos, el tema de apoyar distintas iniciativas es lo que está relacionado a las cuestiones de género, ¿sí? Para ser más exacta, se va a estar organizando un taller que está llamado Ni una mujer más, víctimas de redes de prostitución. Y bueno, nos parece interesante difundir esta iniciativa porque la idea es convocar a varias mujeres del partido de Moreno para poder participar en la reflexión de lo que es la trata de personas, ¿no? Claro, algo, un tema, ¿no? Que una problemática que está bastante, no sé si decirlo, digo, como que estamos sufriendo, sí, un en tema, la sociedad que... bastante. Un tema permanente en el tiempo, sí. Y que en este último periodo, sí, ha como adquirido como cierta candencia, así que, sí, si querés. Sí, sí, sí, sí. Un, ¿no?, poco por estas cuestiones de muchas chicas que han desaparecido, sí, que bueno, que la verdad que la sospecha siempre es apunta, ¿no? El tema de la prostitución forzada, así que bueno, la verdad que es un tema que está muy ligado a las cuestiones de género, y bueno, para eso, en Peor para el Sol queremos establecer una comunicación telefónica con la asistente social, Cristina Peralta. Ella es quien está a cargo de la organización de este taller titulado Ni una mujer más, víctima de las redes de prostitución, que lo está realizando la Fundación Espacios para la Mujer. Ella igual nos va a contar bien de qué se trata. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te agradecemos este llamado telefónico para que nos podamos interiorizar en esta cuestión. Así que bueno, Cristina, queremos preguntarte, en principio, vos sos miembro de la Fundación Espacios para la Mujer, contanos de qué se trata esta fundación. La Fundación Espacios de la Mujer es una fundación, bueno, en realidad es fundación hace poco tiempo. Uh-huh. La iniciativa, digamos, es crear espacios donde las mujeres puedan, bueno, conocerse a sí mismas, crecer en autoestima y también poder tener una vida cotidiana y pública distinta, ¿no? En el sentido de poder encontrarse y trabajar desde el género, ¿no? Desde el conocimiento de lo que implica ser mujer en la sociedad. Uh-huh. Tiene varios años estos espacios y empiezan con Casas de la Mujer. La primera empezó en Moreno Centro y hay dos casas más en los barrios. Una está en el barrio La Victoria y otra en el barrio de Lomas. Uh-huh. Y básicamente lo que se hace es compartir los saberes que las mismas mujeres tenemos, digamos así, se van armando talleres, no es con fines de lucro la Fundación, uh-huh, Espacios de la Mujer. Así que bueno, así comienza y cada casa tiene sus características particulares, pero bueno, van sobre todo generándose talleres y bueno, debates. Se trabaja muchísimo con rescatando todo el tema del cuerpo, uh-huh, no como una cosa ajena al resto de la vida, sino justamente potenciando las capacidades que las mujeres tenemos para la vida, ¿no? Cristina, ¿qué tal? Guillermo te saluda. Hola. ¿Y cómo es la metodología de trabajo en estos talleres, como el que se va a realizar el próximo sábado? Mira, en realidad el próximo sábado es un taller en el marco de las jornadas que se van a hacer acá en Moreno el 2 y el 3 de diciembre. Ajá. Las jornadas son, esta es la tercera jornada que está haciendo la campaña, esta campaña que ustedes nombraban recién, Ni una mujer más, víctima de las redes de prostitución, es, sí, una campaña que hace ya muchos años que están trabajando, sí. Básicamente son mujeres de Capital, pero también hay mujeres de otros lugares del país, uh-huh, de Tucumán, están junto a las compañeras de una organización que se llama Amar Capital, sí, que son mujeres que han transitado situación de prostitución y bueno, hoy han hecho otra opción o están haciéndola lentamente, ¿no? Y bueno, están organizadas Así que bueno, ellas trabajan en conjunto y desde hace mucho tiempo vienen haciendo distintos eventos. En el 2009 sí. Inician un ciclo de jornadas. La primera se hizo en Buenos Aires, en 2009, el 2010 se hizo en Tucumán, y este año se decidió hacerla en Moreno, y es regional, para tocar también un poco la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Porque el tema nos preocupa a todos, y en realidad la función de la campaña es difundir, sobre todo la mirada abolicionista. Lo que se busca es un mundo sin prostitución. Claro, ajá. Entonces, en el marco de estas regionales que van a ser acá en Moreno, que estamos todavía definiendo los lugares, dónde van a ser y todo, la Fundación lo que hace es acercar esta campaña a Moreno como soporte, pero bueno, todas las organizaciones que adhieren están invitadas a participar, ¿no? Cristina, y a preparar las jornadas. Cristina, ¿nos puedes adelantar básicamente sobre qué ejes temáticos o cuáles son las formas de trabajar esto de lo que es el abolicionismo, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se propone? Por ahí tal vez nos puedas adelantar un poquito como las actividades, por ejemplo, que se realizan. Sí, mira, fundamentalmente lo que están pidiendo las compañeras que están organizando esto desde hace muchísimo tiempo y a lo que adherimos, ¿no? Como Espacios de la Mujer y junto a otras organizaciones, tiene que ver con pedir políticas públicas efectivas para que tengamos un mundo libre de prostitución. No, nosotros no consideramos que sea una opción, sino es como algo que está naturalizando la situación de explotación de las mujeres. ¿Sentís que está desprotegido totalmente esta cuestión por el marco legal? Claro, en realidad el marco legal lo que está buscando, y se está hablando de eso últimamente, y por eso, bueno, nosotros creemos que la salida es otra, es justamente reglamentar la prostitución, ¿no? Es el gran debate en este momento, si la prostitución es un trabajo o no lo es. Nosotros, digamos, el abolicionismo no es prohibicionista, creemos que todo prohibicionismo lo que hace es perjudicar a las mujeres, porque al prohibirse la prostitución, en realidad, las mujeres son las que siguen siendo perseguidas. El abolicionismo lo que busca es atacar las raíces del patriarcado, ¿no? Sin clientes no hay prostitución. Y sin organizaciones estatales, privadas, públicas, las que fueren, pero sobre todo, bueno, un gobierno que facilita la reglamentación, nosotros consideramos que están en serios problemas, ¿no? Que hay una base patriarcal allí que, bueno, nosotros no estamos dispuestas a sostener. Por eso la lucha y la difusión, esto es como lo que está de fondo. Lo que se piden son políticas públicas concretas desde salud, educación, para las mujeres que desean salir de la prostitución. Sabemos que es imposible prácticamente, ¿no? Y de hecho también una de las preguntas fundamentales de los ejes que se está trabajando es ¿qué ha pasado? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado noticias de que se han allanado prostíbulos, que se han cerrado prostíbulos. Sí. ¿Dónde están esas mujeres? Concretamente, ¿no? ¿Qué programas, qué políticas las están acompañando, ¿no? Claro, exacto, porque los allanamientos existieron, se rescataron, claro, no personas, pero claro, ¿a dónde van las personas, claro, víctimas, ¿no? ¿Cómo está la contención? Siguen siendo sumamente perseguidas, ¿no? Y además, bueno, sabemos que hay un montón de poderes, digamos, que están como entrecruzados en el sostenimiento de esto, ¿no? Claro. Entonces es un tema bien complejo. Cristina, ¿ves que el tema está un poco más, se hizo más visible en este último tiempo? ¿Lo notás eso? ¿En los medios de comunicación, por ejemplo? Sí, yo creo que en realidad, bueno, se hizo, digamos, se colocó en la agenda política y mediática, esto más o menos a mediados del siglo XXI a full, y hoy, bueno, es como el tema candente. Por ahí decían ustedes como un tema de moda, parece. Sí, ¿no? Sí. ¿Crees que aporta esto? ¿Crees que le está aportando, digamos, a la causa de ustedes, por ejemplo? Yo creo que siempre que se visibilice, depende cómo se muestre, ¿no? Si se visibiliza como problema y se llegara realmente a hacer una difusión en torno al abolicionismo, yo creo que favorece. Pero muchas veces, digamos, lo mediático tiene, ¿no? El modo de presentación, claro, muchas veces empeora la situación. Claro. ¿No? Nomás lo hemos visto en este tiempo con lo de Candela, que es una cosa increíble, hasta las fotografías que pasan de la niña, ¿no? Claro. Así que bueno. Los medios pueden ayudar o no, eso depende de cómo estén posicionados también, ¿no? Tal cual. Tal cual, es así. Bueno, entonces la cita es para este sábado. Para este sábado, lo que queremos es, vamos a hacer un taller donde las mujeres van a venir, las mujeres de la campaña, especialmente son abogadas, especialmente las que llevan adelante, las responsables de esto. Una es Marta Fontenla y la otra es Maggie, no me acordaré el apellido. Pero bueno, ellas van a estar acá con nosotras, nos van a presentar, probablemente trabajemos sobre un PowerPoint, vamos a hacer metodología de taller, y luego sí vamos a ver si podemos organizarnos para diciembre. Están invitadas las organizaciones, están invitados, por supuesto, varones y mujeres al espacio. Sí, público en general, digamos. Sí, va a ser un taller donde podamos difundir de qué se trata y poder poner pilas ahí los que estemos interesados en armar las regionales acá. Bueno, muy bien, Cristina, te agradecemos desde ya la comunicación y bueno, vamos a estar seguramente presentes el equipo de Peor para el Sol acompañando de alguna forma. Bueno, buenísimo. Muy bien. Buenísimo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Estábamos hablando entonces con Cristina Peralta. Ella es miembro de la Fundación Espacios para la Mujer. Así que bueno, reiteramos este evento muy importante en la Casa de la Mujer, acá ubicada en Moreno Centro, Piovano, 3348. Una buena propuesta, sobre todo participativa, relacionada con el género, pero también abierta a toda la comunidad. Así es. Sale sola de noche, María. Pena por la ciudad. Recorriendo las calles que un día dejó besos en la sí. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Continuamos en Peor para el Sol. Me estoy riendo porque hay cosas que me causan. ¿Por qué se ríe? Le llegan mensajes al celular y se pone a reír, no nos cuenta nada. No sabemos qué le estarán diciendo. ¿Qué será, no? ¿Quién será? Eso sí, viste, los que trabajamos en un medio de comunicación pasan esas cosas. Estamos entablando un diálogo, te diría, con mezclas de entre simpatía y, no sé, un poco de como de tensión con Iván. No sé qué le pasa. Iván es nuestro columnista del deportivo. Entonces yo realmente le estoy preguntando qué pasa que no está, porque con nosotros está Jorge. Claro, vemos que Jorge llegó, claro, está haciendo los deberes, está repasando la información continuamente para brindarle un ratito. Así que no, me dice, bueno, ¿el deporte para cuándo? Y bueno, parece que no va a venir hoy. Claro, parece que no. Y reclama el deporte, digo, y quién no está acá y si es el por eso, deporte. Exige, viste, él es parte de eso, pero exige, claro, pero no está. Exige, ¿dónde está? ¿Tirado bajo una palmera? ¿Dónde está? Lo imagino, no sé. Sí, ¿no? Con una copa de... Claro, no, viste, ahí, con la notebook, viste. Yo no quiero decir nada, o quiero insinuar que tal vez, viste, por estos festejos extensivos del Día de la Primavera, muchos dicen que quedó todavía saltando en la Plaza Cabuján. Quedó saltando de aquella vez, de ese festejo del Día de la Primavera. Claro. Bueno, ya hablamos de deporte, quiero que Jorge nos cuente, ya que está acá, cómo va Boca, porque estoy preocupado, quiero saber cómo va Boca, quiero que me cuente todo. Jorge. Y se está poniendo difícil. Hola, no saludé. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Disculpen. No, por favor. Está difícil el partido, están 0-0, sí. Van casi 20 minutos ya del segundo tiempo, está jugando bastante mal Boca, está atacando bien Argentinos Juniors. Está llegando bastante al arco de Boca. Y es difícil esa cancha. Y es difícil, la cancha de Argentinos es chica. A ver, eso, ¿cuáles son las características de la cancha para decir es una cancha difícil? Porque no tengo y idea. Es una cancha chica respecto a todas las otras. En dimensiones, uh-huh. Dimensiones del campo son más chica. Es un poco más chica. ¿Esto qué hace Amaro? No sé, bueno. Y puede complicar a los otros equipos porque Argentinos Juniors ya está acostumbrado a jugar en esa cancha. Claro, exactamente. Es más, tuvo mucho tiempo invicto en esa cancha. Mucho tiempo. O sea que ya tiene toda una cuestión así de victoria. Claro, mística. Le claro, digo. Claro. Bueno, con toda esa mística enseguida vamos a pelear, por supuesto, todos los resultados del fútbol y todo el deporte del fin de semana con Jorge. Pero bueno, con esa misma mística que vos decís, que estábamos diciendo acá, sí. Con esa misma mística nos vamos a ir así a la tanda, sí. Dale. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother. There's too many of your kind. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Ruido Rebelde.

calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Fibra íntima, esta nueva sección que comenzamos en el programa a partir de hoy. Digo, bueno, en la cual vamos a tratar canciones que nos mueven algo adentro. Canciones que han trascendido las épocas, que han trascendido los géneros y que nos llevan a un lugar en especial, ¿no? Es verdad, esas canciones inolvidables que en todos marcaron algo especial. Por ejemplo, a vos, Guille, este tema en particular, ¿qué es lo que te remite? Y a mí me remite a la infancia, en primer lugar, porque fue el primer videoclip que vi de rock nacional. Mira vos. Que es además un videoclip muy recordado, un videoclip con una buena realización, además con una estética particular, en blanco y negro, como mostrando esa Buenos Aires media enloquecida de aquella época, de finales de los 80. Esa ciudad de la furia. Exactamente, una ciudad de la furia que no paraba nunca y que... mira, como que aplastaba un poco. Es verdad. Sí, y que ese hombre al lado representaba justamente los jóvenes, ¿no? De esa época. Y es como sentirse representado en eso, como ese joven que prefiere esa ciudad, esa noche, que el día derrite sus alas, como dice. Es así. Creo que para la adolescencia y para los que transitaban con, digamos, esa edad en ese tiempo, era muy fuerte este tema, era como muy representativo. Es verdad, esta imagen, yo recuerdo del video de ese hombre semidesnudo en el piso, ¿no? Esa ciudad como encerrándolo, dejándolo casi sin aire, de alguna forma sí, como casi impidiéndolo levantarse, ¿no? La verdad que es como muy metafórico a nivel imagen y fuerte y que trasciende, porque ¿quién no se acuerda de ese video? Sí, así sí, es. Sí. Y bueno, es una buena canción, me parece, porque para iniciarse en el rock, digamos, en la escucha de rock, en la escucha de canciones de rock, de letras de rock, sí, es una letra muy fuerte, sí, sí, muy profunda la de Soda. Y esta versión que estábamos escuchando se hizo para un Unplugged de MTV que se realizó en el año 1996 y estaba cantando justamente con la colombiana Andrea Echeverri. Ustedes saben que es la líder de Aterciopelados. Claro. Así que bueno, la verdad que esto también gustó mucho, esta versión. Y algún dato para agregar es que ustedes saben que esta canción de alguna manera fue digamos construida alrededor de un riff de guitarra que generó el mismo Cerati a los 14 años, ¿sí? Y él dice que, son textuales palabras, lo inspiró algún amor, algún amorío de entre sus 13 y 14 años, que habrá sido alguna exnovia, dice, que generó en mí esta sensación de realizar este tema. ¿Qué habrá querido decir? ¿Que lo tenía como sofocado? Sí, más o menos. Hay que ver, ¿no? Así que bueno, es como que él en ese entonces dice que vivía el amor como muy así, ¿no? Muy intenso. Muy intenso. Así es. Y bueno, y han logrado también los Soda con este tema identificar a la ciudad de Buenos Aires, a los porteños, ¿no? Sí, ya quedó como Buenos Aires, la ciudad de la furia. Sí. Quedó como una marca, ¿no? Es como una marca y como también esa forma de los países limítrofes poder caracterizar a Buenos Aires, ¿no? Porque la han utilizado mucho como para analizar a Buenos Aires de esa época y la verdad que es todo un símbolo. Así es, así es. Bueno, ahí estaba Fibra Íntima hoy en Peor para el Sol con Soda Stereo y en la ciudad de la furia. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Estas son las noticias a esta hora, las 19:46. Romina Pinto. Sí, si querés que empiece yo. Sí, te mandé al frente de... Sí, me agarraste distraída, pero de todas formas tengo una noticia como para iniciar esta ronda de novedades. Tiene que ver con el caso María Marta García Belsunce, el juicio oral por el encubrimiento del crimen cometido en el año 2002, ustedes saben, en el country del partido bonaerense de Pilar, va a continuar mañana en los tribunales de San Isidro con el alegato de la defensa del cuñado de la víctima, Guillermo Bartoli. La verdad que muchas entrecuces de mucha oposición, muchas cosas raras en muchos esto, dimes, ¿no? Y diretes. Exactamente. Tantos años ya que odian esta causa. Ya desde el pituto empezaron con toda una cuestión. Eso era como la señal básica de que esto iba a ser un escándalo, en cierta forma, ¿no? Era una novela de misterio, ¿no? Les remitía eso, no les remite igualmente todavía. Es como una novela de misterio, a ver quién es el asesino porque todos pueden ser, todos son sospechosos. Y además, este caso también me recuerda, no estoy comparándolo, sino digo, como una cuestión propia, de, ¿se acuerdan de Nora Dalmazo también? Claro. Sí, esta cosa de encubrimiento permanente y de sospechas cuando pensás que fuese, la verdad que se da vuelta la causa y se genera toda una cuestión bastante engorrosa. Así que bueno, hay que ver qué es lo que sucede con esto. Así es. Bueno, Río Negro eligió gobernador. Más de 400.000 rionegrinos sufragaron para decidir quién gobernará la provincia los próximos 4 años. Según las estimaciones, alrededor del 70% del padrón concurrió a las urnas. Los primeros datos oficiales estarían a partir de las 21. El candidato de la oficialista Concertación para el Desarrollo, César Barbeito, que busca extender el dominio absoluto del radicalismo desde la vuelta de la democracia, respaldado por el radical K y actual gobernador Miguel Sáiz, votó en la localidad de El Bolsón y destacó que la provincia está ante un nuevo triunfo de la democracia, como viene sucediendo en estos últimos 28 años. Por su parte, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Carlos Soria, denunció la supuesta existencia de boletas adulteradas y que una unidad básica fue baleada. Muy bien. Yo tengo acá una noticia pequeña, pero me parece que es bastante fuerte. A ver. El grupo de los 77 y China apoyaron el reclamo por las Islas Malvinas. Mira, por primera vez, los 131 ministros de las Relaciones Exteriores de los países miembros del G77 y China reclamaron al Reino Unido que cumpla con los requerimientos de la comunidad internacional y reanude las negociaciones con la Argentina. Importante, bueno. Importante. Sí, sí, luego del pronunciamiento de la presidenta Cristina Fernández en la Asamblea de la ONU esta semana que pasó. Sí, sí. Que bueno, fue noticia tanto aquí como en todo el mundo. Y bueno, reafirmando un poco lo que es el reclamo argentino. El reclamo argentino, muy bien. Pero es la primera vez que se pronuncian en favor y digamos y que tienen 77, digamos, que están todos de acuerdo con este reclamo, y me parece que es muy importante, es un paso muy importante, y quién dice que no sea, ¿no?, la vía como para que empecemos a recuperar lo ojalá, nuestro. Ojalá. Bueno, en otro orden de cosas, lo que tiene que ver el plano internacional, lo que tiene que ver esta controversia por la aceptación o no del Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, quien fue recibido como un héroe en Ramallah al regreso de Nueva York, aseguró que no habrá una negociación de paz con Israel sin el congelamiento de los asentamientos israelíes en territorios palestinos. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a los palestinos a retomar las negociaciones sin condiciones previas con el fin de alcanzar la paz en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas comenzará mañana a tratar el pedido realizado por Abbas para que se reconozca a Palestina como Estado en el organismo. Me llama la atención esto, chicos, a ver qué opinan ustedes. Igual ustedes saben que la prensa amarillista de Europa tratan de sobresaltar este tipo de noticias, como por ejemplo que todavía sigue el enigma del niño de la selva de Alemania. ¿Saben de qué se trata esto? No, no escuché. Bueno, les cuento. Primero voy a leer esta introducción. Dice: amnesia, fantasía o trágica historia. Los medios disparan las especulaciones en torno al misterioso adolescente que asegura haber vivido durante 5 años en un bosque y que la policía no logra identificar. Se ve que esta persona estuvo viviendo, subsistiendo en el medio del bosque de Alemania, ¿sí? Y bueno, lo encontraron el día 5 de septiembre, apareció en Berlín, en perfecto estado. No recordaba igual esta persona ni su apellido, ni sus orígenes. Sus primeras palabras fueron de pedido de ayuda, porque la verdad que es como que no recuerda nada. Así que bueno, la policía está tratando de rastrear a ver si hay una familia cercana a él, pero la verdad que no encuentran a nadie. Nadie sabe cómo apareció esta persona en el medio de la selva. ¿Sí? 17 años tuvo. Exactamente, sí. Así que bueno, la versión de que vivió en un bosque junto a su padre desde la muerte de su madre no convence. Es una de las hipótesis que dice que vivió junto a su padre, que su padre después falleció y que quedó él. Pero bueno, la verdad que todavía no se sabe nada de del origen de esta persona. Mirá vos. Y bueno, están como todas las especulaciones de cómo se pudo haber cómo pudo haber pasado esto, ¿no? De que una persona viviera tanto tiempo. Y bueno, algunos expertos dicen que bueno, que los alimentos propios del lugar también hacen que esta persona haya podido comer, qué sé yo, setas del lugar y distintos frutos salvajes que pueden hacer que esta persona de alguna manera podía haber subsistido. Y no, me parece que tampoco es algo tan descabellado, ¿no? De hecho, si fue criado con su padre, claro. Digo, se debe haber acostumbrado y sobrevivido por ahí a este ambiente. Claro, lo que algunos expertos dicen es que es imposible el tema por las condiciones climáticas en los inviernos, en el medio de esa selva, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ver qué hay pasa. Ver. No sabía esto, yo, mira, me llamó la atención ahora. Asombra la capacidad del ser humano para adaptarse, ¿no? Adaptarse, y a la supervivencia, ¿no? Increíble. Sí, no, es cierto, es posible. Así es. Bueno, vamos a los deportes ahora. Está Jorge acá en las gateras. Se sale de la vaina por contarnos. Me gustó esa aclaración de los deportes, porque claro. No es fútbol solamente, Jorgito, ya te lo adelanto. Bueno. Traje algo para vos, te voy a sorprender. Bien. Eso, mira. A ver, Jorge, bueno, contanos a ver cómo viene el campeonato, el torneo Apertura. Apertura 2011, fecha número 9. Mm. Abrieron la fecha Olimpo, Arsenal empataron 2-2 el sábado. San Martín y Atlético Rafaela ganó el conjunto de San Juan 2-1. El domingo, Independiente Vélez ganaron de visitante Vélez 1-0. Sí. Partido picante, estuvo ahí. El Tigre y All Boys empataron 1-1. San Lorenzo Racing 0-0, como dijo Santi hace un rato. Y Argentino Boca están jugando ahora. Van 42 minutos del segundo tiempo, ya están por terminar 0-0. Condenado al 0-0 ese partido, ¿no? Parece. Parece que sí. Boca, si sigue así, gana un punto más, se aleja 4 puntos de... Quedamos a 4 puntos, ¿no? De Racing, que de es el Racing, segundo. Que es el segundo. Y sigue con el invicto. Y sigue con el invicto, sí. El invicto de 19 partidos. Toco madera. ¿Por qué me tocas a mí? Me dirigiste a otra parte. Bueno. Mañana lunes, Estudiantes... Aprovecho por eso. Sigue hoy la fecha domingo. Estudiantes Belgrano hoy a las 8:15 después de este partido sigue... Cerrando la fecha del domingo. Mañana lunes sigue la fecha con Unión Banfield a las 5 de la tarde. A las 7:10 Lanús Colón. Y a las 9:15 Newell's Godoy Cruz cerrando la fecha. Perfecto, bien Jorge. Pero hay mucho más en deporte. Hay bastante. Un poquito de la B Nacional. River ganó ayer. Lo vi un rato a River. Por eso, golazo de Funes Mori. Sí, golazo. Golazo de Funes Mori. Después el gol de Mauro Díaz de cabeza. Ganó 2-0 y está puntero. El segundo es Central, que ganó hoy, le ganó a Boca Unidos 1-0. Se adelantó mucho Chichisola en el penal, para atajar el penal. Como 2 metros se adelantó ya. ¿Viste el partido de los Pumas? Sabes que no lo vi, justo me tocó, bueno, tener otra actividad, pero lo iba relojeando así, de reojo. Yo me quedé despierto para verlo, a las 4:30 de la mañana se jugó el partido. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, en esa actividad que usted, mientras estaba haciendo actividad, relojeaba, ¿estaba tomando un café con una chica, por ejemplo? Porque imagino que si miraba para otro lado, muy incómodo para una mujer que no le esté prestando atención, Amaro. No, por supuesto. Digo, no sé. Por eso dije de reojo. Ah, bien. Bueno, Argentina ayer con un triunfo agónico ganó 13-12. Por un punto. Una hazaña, ¿no? Y venía perdiendo casi todo el partido por 3 puntos, por un drop que tiró los escoceses, que no sé cómo se llaman, tiene un nombre raro. Un gran try de Lucas González. Empezó como gambetear en el fútbol. Claro, sí. Empezó a pasarse a todos así, y después con la conversión de Contepomi. Se llevó ahí. Con el último punto pudo ganar Argentina. Ahora tiene que ganarle a Georgia para ver si pasa a la siguiente ronda. Perfecto, bueno. Bien por los Pumas, entonces. De 3 partidos ganaron 2, ¿verdad? Ganaron 2 y perdieron 1. Un poquito de Fórmula 1 acá. Vettel ganó en Singapur, pero le falta apenas 1 punto para festejar su segundo título. Jenson Button, que llegó segundo, es el único que puede darle pelea, pero necesita un milagro. La próxima carrera es el Gran Premio de Japón, que parece que ahí se va a consagrar Vettel. Muy bien. Hay pica entre ellos, ¿no? No sé. Porque acá, según titular, parece, dice que no se soportan y que tuvieron un incidente en Singapur, ellos. Puede ser, Sí, acá están dice peleando que, el claro, título por eso. Claro, que sí, que parece que lo tocó, pinchó el neumático y ahí empezó obviamente la bronca. Y bueno, cosas del deporte, ¿no? Pasan sí. Eso. Volvemos un poquito al fútbol, aunque no le guste a Romy. Dale. Un poquito de la selección. Messi elogió a Riquelme. Y dijo que le gustaría tenerlo de compañero. Le gusta el fútbol a Romy igual, ¿Cómo? Le gusta el fútbol a Romy. ¿A cuál? Somos dos, no sé a quién. A las Romys. Depende. Sí, para... le gusta. Manda al frente. Messi que hizo 3 goles ayer en la victoria 5-0 contra el Atlético de Madrid. Qué bárbaro Messi, Le está ganando a Cristiano Ronaldo por 1 gol, por ahora. En la tabla de goleadores. En la tabla de goleadores tiene 9 Messi, Cristiano tiene 8. Bueno, pero sí. ¿Ves que ahí lo defendió. El sector hincha. No puede dejar de lado ese aspecto. Hoy Isabela va a dar la lista para la revancha ante Brasil, que se va a jugar en Belén, en Brasil. Y una mala noticia, Romero se lesionó ayer. El arquero no saben qué tiene todavía, tiene que esperar. ¿Y va a llamar a otro? 48 horas de reposo. Tiene que llamar a otro. Y sí, parece que está Andújar. Pero sí, pero uno solo queda. Sí, y otro, no sí. sé. Yo me ofrezco. No. Yo estás como bien, ojo, ¿eh? ¿Sos arquero vos? Sí. Yo también sé. Sí, ah, mirá, bueno. Con razón se entienden, no. Están los dos. Corazón siempre se está que se ataja. Uy, se despertó Nieva, ¿eh? ¿Dónde se despertó estaba? Nieva, ¿eh? Estaba la familia Nieva está acá, está bien, ¿eh? Este es el deporte para Rumi que le gusta, Rumi Pinto, volei. Sí, ¿te gusta ver el volei? Sí, sí. Bueno, igual es una mala noticia. Bueno, a ver, no importa, no pasa Argentina nada. Perdió la final del sudamericano ante Brasil. Uh-huh. Igual los chicos de Weber ya estaban clasificados para el Mundial de Japón, que entrega 2 plazas para Londres 2012. Igual Brasil es un equipo fuerte, ¿eh? Sí, viene, es el multicampeón. Argentina le pudo sacar un set, aunque en sea. Lo que es beach volley son re fuertes los brasileros. Las brasileros, chicas, ni te sí, cuento. Estados Unidos. Sí, las chicas, unas piernas, sí, tienen, son muy potentes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y esto que te dije que te voy a sorprender. A ver. Te traje hockey sobre patines. Ah, está bueno también. A ver, ¿y qué tenés para decir de ese deporte? Empezó el mundial de hockey sobre patines masculino. Que se disputa en la provincia de San Juan, acá en Argentina. Empezó hoy y ganó España en el partido inaugural 8-1 a Chile. Lo goleó. 8-1. Hoy juega Argentina a las 9:30, es el debut ante Alemania. Ante Alemania, perfecto. Y hay que ver, como yo nunca ese deporte lo vi una vez, no sé cómo son, no sé cuáles son las potencias y todo. Pero eso. Alemania no, siempre no me... es potencia. Pero en todo. Alemania es potencia en todo. Sí. Pero España que viene del en todos los deportes. ¡Qué autoestima! Por favor. Y sí, es verdad. También nos hacen creer los alemanes que también tenemos potencialidades acá en Latinoamérica, ¿no? Bien, bueno, Argentina, sí, el no, hockey pero... sobre patines juega muy bien Argentina. Bueno. Y España viene de ser 3 veces campeón del mundo seguido. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo es que se llaman estos chicos? Perlita, cholulamente titulada. Y el experto en eso es Iván. Así ah, que, claro. Iván bien. Que no pudo venir. Que me quedó claro. ¿Que tuvo problemas de garganta? Le dolía un poquito la garganta, no sé qué. ¿Estuvo gritando algún gol, algo? Capaz, no sé. ¿Qué gestos que hacen? No lo puedo decir. Bueno, igual le mandamos saludos, ¿eh? Saludos para Iván. Y acaba de terminar el partido de Boca. A ver. 0-0. Ah, así que Boca sigue puntero con 4 puntos arriba. ¿Qué festeja? Arriba de Racing. Está festejando Santiago. El hincha de Racing festeja, no sé qué festeja. Bueno. Ahí estamos. Muchas gracias, Jorge, por la info, ¿eh? Ah, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar una tanda, ¿qué les parece? Dale. Y podemos hablar, si quieren, mientras, de la nueva novia de Mouche, si quieren hablar de Perlitas. Ah, bueno. ¿Qué cholulo qué es? Por favor, la tenía. ¿Qué querés decir de ella? Que es muy linda la chica. Ah, bueno. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

favor. Igual hay algo que me llama la atención de Leo. Es el tema, ¿viste que los mimos, todos los mimos tienen ojos grandes? Por ejemplo. ¿O abren los ojos de esa forma? Depende del mimo. Ajá. Depende del mimo que te hagan. No, es una... ¿Estás tirando los malos? Se puso colorado, pinto, ¿eh? Bueno, empecemos, por favor. Leo Torres es mimo. Es mimo. Y está aquí con nosotros. Bueno, Leo Torres, ¿desde cuándo te estás desarrollando en esta actividad de lo que es la mímica, se puede decir? ¿Es mímica? Es mímica, totalmente. Es solamente mímica, o sea, sin palabras. Aunque puede haber algún ruidito que se escape, y bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ah, bueno, la gente, viste, a veces, por ejemplo, estás haciendo mimo y tocas a alguna persona y me dice, ah, no podés tocar, sos claro. mimo. Y claro, no bien. Tiene nada que ver. Lo que pasa que se imaginan el mimo ese Marcel Marceau, que uh-huh. es puro, que obviamente no trabaja con ningún objeto real, que no toca nada, trabaja solamente eso, y los mimos evolucionamos, o sea, claro. no nos quedamos en la remera negra y blanca, rayas, claro, porque eso por ahí pertenece más a una época. Ese fue un personaje que se creó Marcel Marceau para él mismo, digamos, ¿no? No, lo que hace Marcel Marceau es hacer, Marcel Marceau es la técnica pura de mimo, claro. y lo que hacemos ahora los mimos no es tan puro, depende de dónde lo hagamos. Si lo vamos a hacer en una plaza, es medio ridículo que sea tan puro porque... Claro, como que tenés que tomar otros recursos. Claro. Por ahí se genera otra intervención con el público. Exactamente. ¿Y cuál es específicamente tu estilo? Si lo tenés, ¿cómo lo definís? Y lo que pasa es que estoy como en una búsqueda todavía. Soy uh-huh. un mimo muy joven, aunque no parezca. Así que como que estoy buscando mi estilo de alguna manera, pero por ahora es como que estoy haciendo un poco de todo. Lo que es mimo de salón, mimo uh-huh. de plaza... Y bueno, lo que estamos haciendo todos los jueves es en un mimo en un bar, por ejemplo, que es poco visto. Mimo en un bar. ¿En un bar así, digamos, con escenario o como que interactúas con las mesas? Interactúo en las mesas y después me subo al escenario. Y después me bajo del escenario y después me vuelvo a subir al escenario. Ah, bueno. Está bien, es bueno. Bien activo. Activo. Y bueno, imagino que la recepción es buena, digamos. Sí. Digamos, la gente se presta a la interacción, digamos. Claro, la gente a veces se presta, a veces tiene miedo, a veces le da vergüenza, o a veces me ha pasado de, bueno, en otros lugares, por ejemplo, de que aparezco y hay gente que sale corriendo, hay gente que ha salido corriendo y casi la atropella un auto, digo, no. pará, pensaba, ¿viste? Digo, ¿por qué? ¿Y por qué crees que? Porque es verdad que hay gente que le molesta la figura del mismo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Intimida el tema de interactuar con un mimo? ¿Que un mimo se te acerque? Pasan varias cosas. Por ejemplo, es como la gente que le tiene miedo a los globos. Gente grande, ¿eh? No estoy hablando de chico. Gente que le tiene miedo a los globos, a los de colores. Claro, depende, ¿no? Bueno, claro. Entonces hay también de colores. Ah, bueno. No vi todavía. Bueno, le tiene miedo. Eso es porque cuando eres chiquito, por ejemplo, los padres por ahí lo forzaban a ver el globo, o lo mismo con andá con el payaso, andá con el mimo. Ay, ¿puedo hacer? Yo sé que es el espacio de humanos recursos del mimo en este caso. Sí. Yo tenía problemas con los payasos de chica. Ah, vas a hacer una confesión. Bueno, a ver, te psicoanalizamos. Sí. ¿Cuál es tu problema? La verdad, mi problema eran los payasos. Le tenía mucha impresión. Pero vos estás diciendo, como artista, decís que puede ser que a veces... como los padres se obligan a que saludes al payaso, y yo te tenía miedo, por ejemplo. Eso no está tan bueno, ¿no? Eso no está bueno. ¿Cómo se maneja? Vos te acercás a un chico, el chico no quiere besarte, no quiere acercarse. Tener contacto. ¿Qué haces? Bueno, no sé cómo será con los demás mimos, pero en mi caso yo, si la gente no quiere, no insisto, porque sé que va a haber más personas, o alguien que realmente quiera divertirse o aceptar el juego. Hay gente que la agarrás de la mano y te la saca, o... Bueno, y por ahí no le vas a hacer nada, tal vez, pero qué sé yo. Pero el mismo sátiro. El mismo tiene esa cuestión, lo que pasa que vos tenés que pensar que esto es humor sin palabras, o arte sin palabras. Y al no haber palabras, el cuerpo es el que se expresa. Entonces hay una cuestión con el cuerpo de uno con el cuerpo del otro, es todo un tema. Claro. Muy profundo en realidad. A la gente le cuesta mucho o le llega de alguna manera en que le cuesta, por ejemplo, soltarse ante en este caso el mimo. Porque por ahí el payaso, bueno, como que habla y todo, pero el cuerpo tiene una llegada muy muy distinta. Es diferente, obviamente. Y que es totalmente corporal. Entonces, y hay gente que incluso le pasa que dice, no te entiendo, pero en realidad ya se está poniendo en ese lugar de no te entiendo. Exacto. Sin pensar de... realmente lo está entendiendo. Por ahí se puede entender, pero lo que pasa es que la gente ya se puso el no de entrada. Se me ocurre pensar que es como también en un punto muy primitivo esto del gesto, ¿no? Digamos, el gesto es una forma de comunicarnos también. Sí, en radio es medio complicado mostrarlo. Bueno. El gesto, pero... Claro, a mí se me hace muy complicado de repente expresarme sin palabras, digamos. ¿Cómo manejas, digamos, al abordar la disciplina del mimo? Bueno, hay muchas formas de expresarse. La otra vez me decían, es bueno lo que haces vos, me decían, porque la verdad que hay que trabajar sin palabras. Mm. Mucha gente deja todo en las palabras, pero ¿cómo haces para expresar un sentimiento o expresar algo por ahí más surrealista, como puede ser una metáfora? Con el cuerpo. O contar una historia, de repente un mimo te cuenta una historia. Sí, obviamente, sí, te cuenta una historia y se entiende. Porque bueno, por eso obviamente hay técnicas, hay parece que no, pero esto se estudia. Yo digo, porque la gente dice, ¿y estudiar para hacer esa payasada? Y sí, estudio. Aunque te parezca mentira, esto se estudia. Y Leo, ¿por qué quisiste ser mimo? ¿Qué te inspiró a ser mimo? Ahí está la pregunta del millón. ¡Tachán, tachán! Acá es para que te replantees de verdad tu profesión. Bueno, esta pregunta me la han hecho un montón de veces, por no decir millones. El público se renueva. Como diría Mirta, sí. Mirta también, no, Mirta no se renueva, pero el público sí. Se estira. Sí. Se estira. Bueno, ¿por qué mimo? La verdad que no sé, porque yo ni siquiera antes tenía en la memoria mucho lo que era un mimo. Por ahí lo que apenas si tenía en la memoria era un Marcel Marceau, pero no sabía ni qué era. Y un Charles Chaplin, por ejemplo, de haberlo visto, pero ni siquiera, por ejemplo, de Chaplin no había visto ni una película entera. Por ahí había visto pedazos, había visto lo que la gente conoce, viste las imágenes más famosas, viste el gran dictador jugando con el mundo, o por ejemplo el pibe, viste la partecita que le pega la patadita. Pero la verdad que no tenía muy en cuenta eso. Y en realidad fue una época en la que yo estaba como muy bajoneado. Yo venía de la poesía y de varias cosas que me habían pasado. Y me lo encuentro a Dante Leal, que es un mimo, es mi profesor. Y se me da por preguntarle en la Casa de la Cultura. Le digo, ¿seguís dando el taller de mimo? Ni yo sabía por qué le preguntaba eso. Y me dice, sí, está medio avanzado, pero si querés venite. Y bueno, me pasé el día que es el día que él me dijo que era el taller y empezamos a hacer las técnicas, él empezó a repasar todas las técnicas de cero conmigo y con la gente y como que me empezó a salir y me sorprendí a mí mismo. Y bueno, en un momento hasta incluso miraba alrededor y veía que había muchos chicos de 12 años, 15, 18 y digo, ¿qué hago acá? Con esta gente, pero la verdad es que estuvo re bueno también porque era explorar cosas que no había explorado hasta ese momento. Y eso además, digamos, además de vos de ser un nuevo aprendizaje para vos y que ahora lo estás desarrollando, también te aportó a tu costado personal, digamos. Sí, la verdad que me cambió un montón, me cambió la vida, como diría mucha gente, la verdad que transmitir alegría no es lo mismo que transmitir poesía. La poesía está muy buena, pero es como muy de adentro. Y esto es totalmente distinto, es todo de afuera. O sea, vos tenés que exteriorizar todo, lo bueno, lo malo, lo que te vaya pasando. Y me cambió. Totalmente. ¿Realizás algún tipo de entrenamiento con el mimo? A ver, quiero ser clara en esto. ¿Alguna técnica para practicar? Como, no sé, un deportista entrena, vos de alguna forma ensayás. Sí, sí, sí, tal cual, hay que manejar todo lo que es una disciplina corporal. El mimo es eso, ¿no? La gente que dice, soy mimo, me pinto la cara y hago así con las manos. Y eso no es ser mimo. Lamento pincharle globos a algunos, pero el mimo es una disciplina corporal dentro de la rama del teatro. El cuerpo se maneja de una manera en la que se pueda, por ejemplo, hacer aparecer cosas como un mago, aparecer cosas que no estaban, en el, por ejemplo, la famosa soga eso, o la pared. Uh-huh. Para hacer todo eso hay una técnica que se llama punto fijo, que hay que dominarla para llegar a poder hacer la ilusión de que algo se está moviendo, uh-huh, pero en realidad el que te está moviendo, se está moviendo sos vos. Bien. Bien. O sea, eso es la técnica básica. Sí, por ejemplo, no es un gran caso, pero bueno, por ejemplo, Michael Jackson ha sacado muchas cosas de los mimos, ajá, pero lo ha estilizado hacia lo que es su baile, para poder hacer y bueno, ha logrado cosas muy buenas en respecto a la técnica, pero solamente es pura técnica igualmente. El mimo tiene lo que es técnica más creación artística. Improvisación también. Improvisación, pero por ejemplo, el mimo te puede contar una historia. Yo he visto mimos que, por ejemplo, cuentan la historia de Don Quijote de la Mancha, o he visto, qué sé yo, podés hacer, si querés, la historia de San Martín. He visto unipersonales con mimo. Y tengamos en cuenta que el mimo es algo que está medio en extinción, porque hay mucha gente que no se vuelca mucho a hacer mimo. Entonces creo que quedamos pocos. Una especie en extinción. Somos una especie en extinción, porque pasa esto que hablábamos al comienzo. La gente le tiene miedo a lo que no... Cuando alguien no te habla, o por ahí se expresa, pero es como que pasa algo ahí, porque te rompe todo el esquema. O por ejemplo, me ha pasado de que ponerme al lado de alguna persona y hacer cosas de mimo, y él me quiere hablar, claro, y hace mímica. Y yo digo, pero si el mimo soy yo. En todo caso, la mímica la tendría que ser yo. Hay varios mimos dando vuelta, entonces. Son los incomprendidos. Porque también el gesto... El gesto es parte de la comunica, mímica. ¿No? Hay una diferencia igualmente entre mímica y pantomima. Pantomima es lo que más hacemos. O sea, lo que tiene que ver con respecto, por ejemplo, si pedís un café, haces un gesto del café. O por ejemplo, un minuto con el dedo, ¿no? Ajá, claro. Bueno, con el dedo se pueden hacer varias gestos. Un minuto. Que uno va a entender. Y... No, y bueno, eso tiene que ver más con la pantomima. Y el mimo ya es algo más como lo que hablábamos con respecto a lo de la soga, la pared, las marchas. Por ejemplo, la marcha es lo más complicado. La más conocida es, bueno, la que vieron, la de Michael Jackson, que va atrás. Pero que queda en el lugar también, o que pueda avanzar. Bueno, y Marcel Marceau, obviamente. Todas las técnicas que se ve hacer a Marcel Marceau son maravillosas. Amar, usted es muy tiene mucho de mimo. Tengo, pero... No, habías dicho otra cosa, la seña del café. Muy pantomimo. Pantomímico sos. Soy muy pantomímico, sí. Quiero decírtelo. Se expresa mucho con las manos. Sí, todo el tiempo. Mandonea, verdad, al aire. Sí. No, igual lo queremos. Son. Bueno, gracias. Estamos con Leo Torres, aquí mimo. Está compartiendo este momento con nosotros, comentándonos un poco acerca de su actividad, y vamos a seguir conversando con él, por supuesto. Te podés subir vos aquí a nuestro programa. Es verdad, podés comunicarte con nosotros al 466-6559, o si no, mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y todavía hay gente que pregunta, ¿tienen Facebook? Sí, tienen que buscarnos en Peor para el Sol, y ahí son amigos nuestros y nos escuchan también. Por supuesto, y ven las fotos también. Sí, también. Bueno, seguimos. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, Santi. Y seguimos aquí en Peor para el Sol, en Humanos Recursos, con Leo Torres. A mi estilo te canto, mi negro. A mi estilo voy. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se negó, se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no. Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, si te espera, desespera, verá. Así que juega, juega por la cena verdadera. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Solo lo niego, recordando los tiempos de antaño. Solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad. Bien. de una vez que yo no entro en el juego de pendencieros mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado, ahora camina de lado, embustero. Música de Cuba ahí con la gente de Orillas. Así es, no sé por qué me miras con esa cara. No, no, porque sé que les gusta a ustedes, a las sí, dos, les gusta bueno. Mucho Orillas. Está bueno. Me consta que les gusta. Es verdad, y bueno, está bueno, es justificable entonces que lo pasemos. Ustedes sabrán. No, vos ningún copete. Bueno, seguimos con Leo Torres, aquí conversando aquí en Peor para el Sol. Me estabas contando recién, mientras estábamos escuchando el tema, que estuviste en la feria Lutiem, ¿puede no. ser? Sí. ¿Cómo no? Qué copado este chico. La verdad que contame. El invitado difícil. Sí, el invitado difícil, es verdad. Sí, estuve en la feria Lutien con H Intermedia. Sí. Bueno, y estuvo muy bueno. Conocí a la Pochoclina. Ahí nos conocimos. Ajá. Pasó algo entre payaso y mimo. ¿Pasó algo? No. No, nada. No, la verdad que no. Pero bueno. Estuvo bueno compartir ese espacio y estar con esa gente que era para mí era como un mundo re distinto porque, bueno, como que toda la gente ahí transmitía su buena onda claro. y mostraba todo lo que hacía y está bueno. Igualmente, generalmente me pasa esto porque cada vez que yo me maquillo y entro a hacer de mimo, es como que me imagino como que entro en una dimensión diferente claro. a estar con gente que por ahí... Estuve hablando hace un rato con ellas, pero ya no las conozco. Las conozco a partir del mimo en adelante. Exacto, está buenísimo. Y eso es algo muy muy loco. Por lo menos me pasa a mí, no sé cómo será con otros mimos. ¿Estás realizando actualmente algún espectáculo? Aprovechá tu minuto de fama. ¿Sí? Bueno, voy a pasar el chivo, con olor a chivo, de lo que estamos haciendo los jueves con mi amigo Migue, que anda por ahí dando vueltas. ¿Quiere venir, Migue? No, está no del sabe. Otro lado. No, bueno, no. Te paso el... Sí, es medio vergonzoso, pero no sí, sabes cómo se suelta en el escenario. Sí, ¿no? Sí, no lo podemos parar. Después lo queremos agarrar entre tres y él sigue actuando, Decimos, ya se fue la gente y él sigue actuando. Ya me había desmaquillado, me estaba volviendo moreno y él sigue actuando. Se sube al colectivo y sigue actuando. Es un peligro. Pero la verdad, bueno, que nos está yendo bastante bien ahí en San Miguel, en un bar que se llama Ilamichi, que queda en Sarmiento 1618, casi esquina Mitre. Ahí cerquita de la plaza, los que conocen San Miguel. Ahí viene en el centro de San Miguel. En el centro. Es medio complicado para la gente de Moreno ir hasta allá porque es un jueves, arranca a las 10, es en un bar. Bueno, ¿a pasitos de la estación es? No. A pasitos de la estación. O sea, a varios pasitos de la estación. Pero está bueno. O sea, a la gente de Moreno le cuesta ir un poco para allá, ¿viste? Porque es San Miguel y porque es un viaje. Pero bueno, igualmente pasamos vale el chivo. Vale la pena. Yo creo que vale la pena y bueno. Acá Jorge pues, nos dice que vale la pena. Sí. Él fue a vernos y la verdad que quedó deslumbrado. Sí, sí. Sí, todavía no lo pudimos alumbrar, pero pero sí. Bueno, y lo que quería decir, aparte sí. de todo esto, no sé si me queda un minuto en el aire, para comentar esto de que la verdad es que hacer humor es algo para mí maravilloso porque poder cambiar a la gente que está triste. Claro. O uno no sabe cómo es la historia de cada persona, pero por ejemplo me ha pasado decir... hiciste mimo y se alegró y ella estaba llorando un rato antes y yo la verdad que el humor yo creo que es terapéutico y eso hay que decirlo, el humor sana y yo creo que con humor creo que podemos mejorar un poquito más este mundo. Y te debe pasar si vos qué emocionante que es lo tuyo, pero te debe pasar vos si lo haces en las plazas, justamente uno puede venir no sé a las corridas o mal justamente sí. y por ahí con tu actuación pasa de todo. La gente por ahí a veces viene con mala onda, pero está bueno también que la gente le pase algo, ya sea bueno, ya sea malo, que sienta algo en realidad. Sienta que esto es arte y la gente tiene que darse cuenta de eso en realidad. Uno trabaja también con las energías, yo creo mucho en las energías. A veces hay energías positivas y negativas, pero está bueno poder transformar esto de algo negativo en algo más positivo y llevarlo adelante. La verdad que a mí, yo creo que el humor, el mimo, en mi caso, es algo renovador. A mí me renueva constantemente. ¿Leo alguna vía de comunicación como para que la gente se comunique con vos? Bueno, tenemos el Facebook de Mimo Castor, que está Mimo atendido Castor. Por Mimo Castor. O sea, cualquiera que tenga Facebook pone Mimo Castor, ve una foto de un mimo y soy yo. Ese sos vos. Ese es mi personaje, uh-huh. En realidad. Y un teléfono, si lo puedo dar al aire, por supuesto. Si me deja acá el señor Guillermo Amaro. Sí, por supuesto, señor Leo Torres. Que es 15-55-65-51-90. La señora le costó un poco, no llegó a tomar la lapicera. De vuelta. Siempre hay tiempo para hacerlo. 11-55-65-51-90. Muy bien. Bueno, esperamos que lo haya anotado. Creo que ahí me está sonando el celular, así que ya lo anotó. Ya me está llamando la gente. Este programa trae suerte. Bueno, ya para cerrar entonces el homenaje a Mirta Legranesco del programa. Bueno. Hoy estamos mirtólogos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, Leo, muchas gracias por haber acercado. Bueno, la verdad que me trataron re bien, me mimaron. Sí. Debía ser al revés, pero me trataron re bien y hay que recomendar este programa, la verdad. Un domingo, ¿qué hacemos los domingos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué escuchamos Flor para el Sol? ¿Pero qué vas a mirar? ¿Sofovich? No, poné a Guille. No, cortar la manzanita, ya fue eso, ¿entendés? Hay otras cosas. Lo podemos hacer acá en la radio y la comemos, porque ¿para qué vamos a cortarla si la vamos a pesar y hay que comer las manzanas, ¿no? ¿Qué han hecho con todas esas manzanas, no? Cortada a la mitad y hasta mordidas para evaluar, bueno, qué sé yo. Es cosas del señor Sofovich. Es así. Gracias, Leo, por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Flor para el Sol. Vete destino, con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete destino, brindo con vino por su amor, no quieras detenernos. Vete y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo vamos ya. Vete destino, vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano. Que el futuro y el amor nunca van de la mano. Entre los cuerpos voy hasta el centro del amor, no quieran detenerme. Esta vez es toda mía, cosa vida, la suerte que atrapa mis sueños hoy. No quiero ser señalada como la chica que nunca te besa. Vete destino, si supieras que ante mí debes acobardarte. Dejarías los odiales de peste para proponerme un futuro mejor. Mi corazón es de hoy y sola voy. Vete destino, vete conmigo. No dudes de mí, seamos peregrinos. Vete destino, no hables en vano. Que el futuro y el amor nunca van de la mano. Borra la amargura. Aprenderás

me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, no, no, no. Seguimos sin acá en Peor para el Sol. Ahora escuchamos justamente la intro de la patria facebookera, pero antes de arrancar con la patria y dar toda la información que tenemos, quiero decir un mensajito que nos llegó. A ver. Dice: buenas noches, excelente programa radial, los escucho por internet desde la ciudad de Bolívar, ¿eh? Miren, nos escuchan desde Bolívar. Un aplauso, che. Buenísimo, está genial. Está contento. Escuché que hablaban de deporte. En mi ciudad hay un excelente equipo de vóley, sí, lo conocemos. El Pavo de Tinelli, Bolívar. Claro, exacto. El club de Tinelli, tal cual. Equipo de vóley, un abrazo. Del Gomazo. El Gomazo. Bueno. Uy, que no te escucha la de Bolívar. No, era un chiste. Así que nos manda un abrazo y nos pide un tema. Bueno, Sandra. Bueno, que nos Sandra. Pida el tema que quiera. Y alguien más pide un tema, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a Sandra. Mandamos un beso. Un beso, saludos, Sandra. Lejos escuchándonos. Sí, mirá vos. Increíble, ¿eh? Somos internacionales. Muy bien. Sí. Bueno, y bueno, Sebastián, le queremos decir que le mandamos un abrazo y ya está. Estamos buscando el tema. Sí. Que vamos a usar de Pink Floyd. 20 sí. minutos dura. Y tenemos una entrada para él para ir a ver a. ¿Mimo Castor? ¿No? No, por supuesto, para Mimo Castor, por supuesto. Ya para tenemos todos los acá oyentes, en la radio. Tenemos todas, ¿eh?, las invitaciones, por supuesto. Pero para ver a Roger Waters tenemos también entradas. Tenemos una entrada especial para Sebastián para que vaya a ver a River, a Roger Waters. Bueno, el que proponía, pasar a buscar por acá, un tema de 20 minutos, ahí tiene la entradita. Cuando la quiera pasar a buscar, se la damos acá. Perfecto. No, si no lo traemos a él. No, mentira. Que quiere pelear, Romy. Sí, me parece que sí. Alguien más también se comunicó con nosotros, ¿no? No, me mira con esa cara. ¿Quién? Pero tampoco no se miren así. ¿Quién se comunicó y no quiere decir? Estuvo con nosotros en realidad chateando por el Facebook. Rodrigo Leiva, le vamos a mandar un beso. Es nuestro columnista de música. Sí, de bandas. De bandas. Así que próximamente va a estar visitándonos y aportarnos todo su sapiencia, su despliegue musical. De conocimiento. Sí, exacto. Sí, y también un columnista más que estuvo chateando con nosotros. A Martín Rodríguez Fitz, nuestro historiador, que también seguramente va a estar en los próximos domingos. Contándonos, iluminándonos un poco con la historia, los hechos de la historia. Así es. Bueno, ya hicimos sociales. Amigos de la radio. Sí. ¿Ah, sí? Podemos empezar con la patria. Ahora sí, la patria facebookera que trae noticias para hoy. Todavía podemos seguir hablando. Es potente el tema del Facebook. Que lo que vi el otro día, así de refilón por la tele, en 678, la patria tuitera. Tuitera. Te juro. Se copia. No. La patria tuitera en 678. Yo les dije que hay que patentar esto, chicos. Hay que patentar las cosas, yo no sé. No te puedo creer, mirá vos. Bueno, nosotros somos facebookera, padre facebookera. Claro, bueno, pero se inspiraron. Pues claro. Ahí andaba, sí. Viste, nos escuchan en Bolívar, nos escuchan los de 678, es increíble. La verdad que es terrible. Está contento. Pink Floyd nos trae una entrada. Claro, tenemos entrada para Roger Waters, la verdad. Pink Floyd. En fin. Bueno, más de la mitad de los jóvenes, atención con esto, no puede vivir sin internet. Para tanto. Fíjense, ¿verdad?, la patria, esta patria, yo diría que trascendió a los facebookeros, la patria internetica, podríamos llamarla. Más o menos. Lo dice un estudio realizado en 14 países. Además, el 32% considera a la web tan importante como el aire. No. Las personas no pueden estar sin estar conectadas. Bueno. Yo no hablo mucho. La toca de cerca. Sí, pasa. Ahora lo vinculo con esto de olvidarte el celular. La pasás mal, ¿viste? Cuando te olvidas el celular en algún lado, te sentís como que te falta algo. Bueno, claro. ¿No? Si salís de tu casa y no te llevas el celular, te sentís mal. Te sentís fuera. Pero es que estamos tan acostumbrados a que la tecnología va por todos lados con nosotros. Medio freudiano esto, pero se produce una ligazón, esta dependencia con lo tecnológico. En esta nueva era, ¿no? Sí, es como que una especie de... Ya pasa de... Trasciende, ¿no? Es como un cariño ya que le tenés al celular o a la tecnología. Exactamente. En este caso, con internet, los jóvenes sienten que les falta el aire y que todo termina si se acaba la web. Al menos eso es lo que asegura una encuesta realizada en unos 15 países. Más de 3 de cada 10 jóvenes del mundo considera que internet es tan importante para su vida como el aire, el agua, la comida o la vivienda. Y más de la mitad cree que no podría vivir sin tener acceso a la red. O sea que puedo vivir en un caño, pero tengo computadora con Wi-Fi. Wi-Fi. Ya está. Si te lees el MSN está todo bien. Está todo bien. Seguís viviendo igual. Sí. Bueno, los datos surgen del informe Cisco Connected World Technology Report, para que se entrevistaron a 2.800 estudiantes universitarios y trabajadores menores de 30 años de Estados Unidos. Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Rusia, India, China, Japón y Australia. Sí, y wow. También hay que ver, porque bien. Yo digo, la variedad de contextos, sí, es verdad, tenés desde el Reino Unido, Brasil, Japón, pero digo, ¿qué clases sociales, no? Sí, imagino que habrá sido variado, hay que ver. Vamos, son estudiantes universitarios, ¿no? No, pero también trabajadores, ojo. Ah, o sea, bien. Tomaron un universo, me parece, menores de 30 amplio. Años. Menores de 30, dice, eso sí. Sí. Que son las personas más ligadas, más familiarizadas con la tecnología. Con la tecnología, exacto, sí. Y bueno, pero ahora digo, la mayoría, ¿quién no tiene un Facebook? ¿Quién no busca algún conocido que nunca tuviste contacto nunca bueno, más y querés y lo buscas en el Facebook? Está bien, y lo que les voy a proponer es que hagamos un ejercicio, cada uno sí. En su casa. A ver. Sí, a ver. De ver, ¿a qué le estamos dando más bola? ¿A los contactos personal, cara a cara, o al contacto vía monitor? Yo lo único hoy, que te digo, que el Facebook genera discordia, así nomás. La foto en el Facebook que subís agrede, hay una cosa así de imagen, bueno. De exposición también que agrede. Sí, o que te enterás que hicieron un evento o una fiesta y no te invitaron. Claro. O la foto, ojo, con el abrazo, con... No, ya genera... A ver, profundíceme un poquito. No, porque... porque me tira el título, el título de la noticia y yo digo, quiero... A mí me encantaría efectuar algún tipo de sondeo, alguna encuesta, pero la verdad que, según lo que hablamos con mucha gente, la foto que se sube al Facebook, que se sube al muro, la foto etiquetada puede generar discordia en algún tipo de relación. El tema es que hay que ver hasta qué punto te dejas llevar por publicaciones a niveles, digamos, a ese nivel, ¿no? Porque en realidad lo que vale es el vínculo con el otro, exacto, ¿no? Porque si no es como que estamos dejando que prevalezca, bueno, pero esa cosa de exposición. Hemos hablado meses atrás donde ha generado divorcios y donde han utilizado justamente los abogados como una prueba de divorcio hacia la otra persona, así que ojo. Bueno, ¿eh? Pero también así como genera divorcios, también genera encuentros. Contacto. Sí. La gente, más allá de por que... Por eso, hay que ver para qué lo usás, ¿no? Esto de, bueno, el caso de Leo, él es mimo, bueno, tal vez me imagino que va a aprovechar su sitio para promocionarse, digo, está bueno. Seguro, ¿no? Sí, sí, depende. Sí. Y que es una forma, que digo, es una nueva forma también, ¿no? De promocionar el Facebook, se utilizan casi todo. ¿Qué es no verdad, tiene? Todo las, empresas más grandes, digamos, utilizan Facebook. Eso sí, eso incluso sí. Aunque no tengas alguna profesión como a nivel así artístico o lo que sea, también es como un aporte de poder intervenir en lo que es la comunicación de redes, ¿no? Desde aportar, qué sé yo, una nota, una frase, algo que por ahí sientas que contribuye. Pero... Claro. Yo bueno. Les proponía este ejercicio porque justamente te acuerdas de lo que dice este informe. Sí. Que es un poco alarmante esta conclusión a la que han llegado, que las comunicaciones en línea están desafiando el contacto cara a cara como método principal de relación interpersonal. O sea, como que sí. La gente se relaciona sí. Más por internet que generar un contacto, digamos, personal. ¿Y esto a qué se relaciona, digamos? A esto de poder conciliar una cita, de poder conciliar una conversación con un amigo, por ejemplo, que no ves hace tiempo, una amiga que está lejos. Sí, por un lado eso, por un lado el establecimiento de nuevos vínculos también, uh-huh. que te da internet, que es como... Claro, nosotros lo vemos acá, bastante, o sea, sí. Nosotros a la hora de hacer alguna nota, lo que fuere, usamos mucho internet y te puedes conectar con gente con la cual por otro motivo o por otros medios no te hubieses podido contactar. Tenemos que reconocer que en Peor para el Sol contactamos muchas de las personas que estuvieron en Humanos Recursos por Facebook. Claro, exacto, sí, sí. Entonces, bueno, es genial por eso, de ver para qué se utiliza, ¿no? Así es. Entonces, es como, ¿no? Muy necesario, entonces. En algunas cosas. En algunas cosas. Hay algunas cosas que el contacto personal continúa siendo... Ah, no, sí. Sí, sí. Vital. Necesario, vital. Imprescindible. Además, el 40% de los universitarios encuestados valora más sí. Internet que tener una cita. Mira, justamente. Eso es lo que iba. Bueno. Salir con los amigos o escuchar música. ¿Le gusta estar más conectado con la compu que en la cita? No, ¿cómo? No. ¿Qué más? Nos quedamos pensando. Me parece que estábamos pensando, si yo le estoy dando más importancia a internet, creo que estamos... En nuestro caso personal. Sí, estamos reflexionando. Bueno, y después tenemos otra noticia, para ir cerrando ya esta patria facebookera de hoy, que sí, tiene sí. que ver con la... A ver, este término, esta palabra que les digo, si les remite algo, la nomofobia. ¿Nomofobia? ¿A los gnomos? ¿Fobia a los gnomos? No sé. Claro, fobia a las personas de baja estatura. Claro. No puedo decir nada, chicos. Iba a decir algo, pero mejor no. Ustedes no podrían hacer este programa si ustedes sufrieran de nomofobia. Prefiero incorporar la técnica del mimo. Claramente. Pero no, nomofobia tiene que ver con justamente lo que hablábamos recién, el miedo a salir sin celular, ¿eh? Las personas se volvieron tan dependientes de sus celulares que desarrollaron una obsesión enfermiza, ¿eh? La nomofobia es el miedo irracional a no llevar el teléfono móvil encima. Nomo es por no móvil, o sea, no celular en inglés. Y fobia por la angustia que provoca. Qué traumático que es la celufobia, lo hubiese dicho. Claro. Si podíamos sumar una angustia más a nuestras vidas, la hemos sumado, que es la angustia que nos da salir sin celular. Los psicólogos españoles del grupo USP Hospitales, que llevaron adelante un estudio entre 2.163 personas, revelaron que el 53% de los usuarios sufre esta fobia, cuyos síntomas evidentes son ansiedad, inestabilidad, agresividad. ¡Tanto! ¡Dame el celular! ¡Te revuelve en algo! Claro, ¿cómo? No sé. ¿Cómo agresivo? Y también dificultad para concentrarse. Están todo el tiempo pensando que, uy, ¿quién me habrá llamado? Claro, los mensajes que no recibí. Bueno, a mí me pasó eso. A mí me ha pasado, sí, y es verdad. Sí. Decís, uy, que tenía que hacer esto, que no le avisé cómo hago. Bueno. Sí, o cuando lo prendés al celular no decís, uy, a ver si quién me habrá llamado, sí, quién me habrá mandado un mensaje. Bueno. Hay que ver si el otro te cree que te lo olvidaste el celular. Viste que a veces no se consigue que alguien pueda olvidarse el celular. Claro, ¿cómo te vas a olvidar el celular? Sí, es cierto. Bueno, pero sí es a mí pero me ha pasado. Pero ustedes no han contestado algún mensaje o no han llamado a alguien y han puesto esa excusa de, uy, no, me dejé el celular en casa. ¿Quién no? No, ¿quién sí, no? Eso no, pero hecho. Por ahí lo que yo he hecho sí es, ay, me quedé sin batería. Ah, esa es otra clásica. En un principio, cuando recién empezaba, era, no me llegó tu mensaje. Eso ya es imposible. Olvídate. Es inviable esa excusa. Ahora es, me quedé sin batería, o bueno, podemos ver otras formas. Es todo así, señal. Sí. Puedo enseñarles técnicas para eso. Bueno. Un taller vamos a hacer. Bueno, 8:49, seguimos. Esto fue La Patria Facebookera aquí en Peor para el Sol. Vamos a bailar un poquito ahora, ¿qué les parece? Con la gente de Babasónicos. Sí. Vamos a bailar como un muñeco de Haití. Muy bien, Continuamos, ya casi cerrando el programa del día de hoy, pero bueno, nos queda un ratito todavía para compartir. Tengo un anticipo muy importante para aquellas personas que formaron parte de alguna manera de Peor para el Sol. Para que suba un poquito la luz, porque acá con el tema de la musiquita esta de boliche. Sí, sí, sí. Vos estás cansado, te veo que estás transpirado. Sí, sí, me agité un poco, la verdad me agité un poco. Bueno, les quiero adelantar y a los oyentes también que por los 20 programas de Peor para el Sol, que falta poquito. Sí, hay un número ahí medio, los 20, está 20, 25. Está como en disputa, ahí. Sí. Bueno, vamos a tener un karaoke. ¿Vamos a festejar? Sí, vamos a festejar con un karaoke. Vamos a invitar a los que formaron parte de alguna manera en Peor para el Sol a que canten con nosotros acá en el programa. Así que se viene el karaoke nacional y popular acá en Peor para el Sol. Exactamente. Si les llega una carta invitándolos, como cuando votan, tienen que venir sí o sí acá. Sí. Nada de andar diciendo vamos a hacer una convocatoria. Es verdad. Así que ya están avisándose. Escucho una cortina de fondo. Sí, ¿qué pasó? Un separador de fondo. Es un programa paralelo. O sea, la persona tiene dos programas al mismo tiempo. Al precio de uno, claro, dos programas. Dos programas. Bueno, está bien. Y uno escucha el que quiere. ¿Qué querés? ¿Que hablamos o que el separador? O el separador. Es muy virtual esto. Claro, es virtual, es a elección del oyente. Es verdad. Bueno, a ver, momento de agenda. Sí. Dale, abrimos la agenda a ver qué podemos ir a ver en los próximos días, la próxima semana. Dale, a ver, contanos. Bueno, en primer lugar, tenemos una cita el sábado 1 de octubre a las 9 de la noche para ir a ver a País Aborigen, una banda local. Buenísimo. Estuvieron aquí los chicos en el programa. Fue la verdad uno que... de nuestros primeros invitados de agenda, me acuerdo, es verdad, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si decirlo esto, pero ya está reagrandado, que nos escuchan de Bolívar todo. Que luego que estuvieron acá se fueron para arriba estos muchachos. O sea, están a punto de tocar en el Pepsi Music. O sea, bueno. No sé si van a tocar o quedaron ahí nomás. Los están pasando en radios nacionales. Bueno, ¿viste? O sea, vos venís a Peor para el Sol y tu vida toma un vuelo, exacto. Sos famoso. Bueno, dice la gente de País Aborigen. Nos mira como que están tan locos. Sí, me gusta verlos. Es como brillan, desde acá brillan, ¿eh? Se agrandaron. No va a querer hacer más el programa, Robina. No. Bueno, seguimos en el oeste, dice la gente de País Aborigen, presentando Donde Quiera Que Vayas junto a los amigos del Goyete en Chill Out. Esto es en Colectora, acceso oeste, 7565 en Ituzaingó. Los esperamos, nos invita la gente de País Aborigen, a todos. Después after show, un after show después, con la entrada te podés quedar en el boliche, o sea que después hay bailongo, tocan las bandas y después baile. Atención, el show dicen es apto para mayores de 18 años, así que quise traer a la gente de suba un poquito, porque claro, las anticipadas a partir del miércoles, ya se están vendiendo a partir del miércoles pasado, en Locuras de Once y Morón, en Lichi de Ituzaingó y Merlo, en Cuerda Parrato de Padua, en Meditech de Paso del Rey, en Halloween aquí en Moreno. También la podés pedir por Facebook, en el mail, también en el mail de la banda, que es paisaborigen@hotmail.com. Y bueno, también puedes pasar por la página paisaborigen.com.ar. La anticipada para País Aborigen en Chill Out, 15 pesos, en la puerta va a salir 25. Bien. Ya le pasamos el chivo así, completo. Bueno, yo les reitero, ¿se acuerdan que al principio, en el primer bloque de Peor para el Sol, estuvimos hablando sobre un taller que va a haber el próximo sábado, 1 de octubre, Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución? Este es un taller más participativo, popular, para tomar conciencia sobre este tema, así que se va a estar desarrollando el sábado 1 de octubre a las 15:30 en la Casa de la Mujer, ubicada en Piovano 3348 en Moreno Centro, así que estamos todas invitadas a participar, tomar conciencia y de alguna manera aportar miradas acerca del tema, todas y todos. A eso te iba a decir, todas y todos. Bueno, y cerramos con Equal, que toca en la Feria Arte Libro. Esto es el próximo viernes 30 de septiembre, entre las 4:30 y 5 de la tarde, por ahí en el Predio del Riglos, todos conocido por todos aquí en Moreno, en el Predio del Riglos. Bueno, después de muchos... Perdón, ¿qué pasó? Después de mucho tiempo. No, es que le estoy moviendo yo el mouse, pobre. Sí, me hace a propósito, Pinto. Después de mucho tiempo vuelve a juntarse Equal, Para los muchos que aún no los conocen, son una banda pop de electroacústico con temas que van a quedarse resonando en sus cerebelos. En los cerebelos. No lo olviden, cerca de las 15:30, junto al escenario de la feria que se realizará el 30 de septiembre en el Riglos. Y por supuesto, Equal espera a todo el mundo. La feria está buena, ¿eh? Va a haber varias cosas, va a haber muchos escritores así locales que van a estar promocionando sus libros, sus productos, poesías. Así que bueno, pero empieza desde la mañana. Ah, toda la jornada. Es toda la jornada. El 30, viernes 30. Exactamente, y van a haber intervenciones artísticas, varias cosas. Bueno, podremos ir. Sí, y ¿saben qué también? ¿Se acuerdan de los chicos del Foro Ambiental Moreno? Sí. Va a estar un chico haciendo un mandala con tapitas, que me encantó, chicos. Flashé con ese mandala de tapitas. Sí, se puede ver la foto en el Facebook. Se pueden ver las fotos en el Facebook, van a ver varias bandas. Así que bueno, están invitados a participar de esta propuesta. Por supuesto, bueno, ahí tenemos algunas cositas como para ir en la semana. Yo te propongo, Romy, para el programa que viene. Decime. Perderle el iba a decir otro, el entre MP4 nosotros, a Amaro, y vamos a ver si le agarra fobia, porque yo creo que con eso sí tiene fobia, no con celulares, no con internet, pero si le perdés el MP4 con la información es verdad y la eso, música, yo creo que lo vamos a ver con un ataque de fobia. Se lo escondemos a ver qué reacción tiene. Sí. ¿No vieron mi MP4 por ahí? Por no, no sé dónde está. ¿No lo vieron? No sé. MP4. Olvídate, no existe más, tenés que buscar la forma de... Papel, hay que... Es verdad, volvé al lápiz y al papel, que nunca falla. ¿No vieron mi MP4 por ahí? No, corta, es tremendo. Bueno, chicos, ¿ya nos estamos despidiendo? No nos queda nada de programa. La música nos está indicando que ya nos tenemos que ir. Pero yo quería escuchar un poquito de un tema, pero bueno, fue. Será la próxima. Será la próxima, exactamente. Así que bueno, te dejo el cierre del programa para vos. Bueno, gente, nos encontramos el próximo domingo, que les parece, acá a las 7 de la tarde en el 90.1 en FM Moreno. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que vinieron y a los que no también. Gracias a Santiago. Por supuesto, Santiago. Fernando Ochoa, que nos vino a visitar. Ahí está Fernando, ¿qué tal? Sí, apareció. ¿No escuchaste cuando entró? Sí, lo vi. Ah, yo escuché cuando lo vi, por supuesto. Y bueno, recordemos que el mañana lunes toda la programación de FM Moreno, ¿no? Exactamente. Recorte a primera hora, a la mañana temprano a las 7, recorte informativo, nunca es tarde para enterarnos de todo lo que pasa acá en Moreno. Y bueno, nosotros el domingo que viene haciendo esto que se parece a un programa de radio, intentamos. A veces sale, a veces. Ahora nos vamos a ver la luna, que nos inspire un poquito. Despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, qué luna hermosa. Mira, me da como una cosa. Pero mira, qué luna hermosa, tan escandalosa, y yo solito acá. Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa flaca.